Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Dando comienzo a la segunda parte de la tercera emisión del ciclo histórico en el que estamos dando cuenta de los principales actores en el proceso revolucionario independentista de mayo de 1810, que culminó en la declaración de la independencia en 1816 y en el que estamos haciendo referencia en este caso a Mariano Moreno. Esto es Atrapados en Libertad, estás en AM530 en La Voz de las Madres. También nos puedes escuchar en vivo vía internet, o nos estás escuchando en vivo vía internet alrededor de todo el mundo en la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org, y si no, en las sucesivas repeticiones que te puede ofrecer la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com o a atrapados@madres.org y comunicate con nosotros al 4567-3606 dejando tu mensaje grabado en el contestador de la producción. Te propongo que sigamos adelante con el desarrollo del contenido periodístico del informe de hoy acerca de Mariano Moreno. Mariano Moreno nació en 1779. Su adolescencia estuvo marcada por la Revolución Francesa. Viajó a Chuquisaca, Bolivia, para convertirse en cura, pero allí se contactó con nuevas ideas. El siniestro panorama social de las minas forjó en él un espíritu rebelde que revirtió sus viejos proyectos. Regresó a Buenos Aires con el título de abogado, pero lo más importante, con nuevas inquietudes ideológicas, políticas y sociales que no lo abandonarían. Se preocupó por las posibles transformaciones de la injusta sociedad en la que vivía. La lucha por la libertad y la democracia lo entusiasmó, y la Revolución Francesa lo enfervorizó. Desde las primeras reuniones conspirativas, la revolución buscaba desesperadamente un conductor. Un hombre enérgico, inteligente y audaz para avanzar en la lucha contra el absolutismo. A pocas horas del 25 de mayo nació políticamente el hombre que la guió en sus primeros 7 meses de existencia. Él mismo ya era consciente de la lucha que afrontó y así se lo comunicó a su hermano. Conozco los peligros que tendrá que vencer un magistrado para gobernar los negocios en tiempos tan expuestos. La variación presente no debe limitarse a suplantar los funcionarios públicos e imitar su corrupción e indolencia. Es necesario destruir los abusos de la administración, promover el remedio de los males que afligen al Estado, excitar y dirigir el espíritu público, educar al pueblo, destruir a sus enemigos y dar una nueva vida a las provincias. Fuente: La Revolución de Mayo, de Norberto Galasso. Atrapados en libertad. Para citar ahora textualmente alguno de los escritos de Norberto Galasso, tomamos justamente el que se titula La Revolución de Mayo y Mariano Moreno, y que en un fragmento dirigido justamente al plan de operaciones de la revolución trazado y redactado por Mariano Moreno, las grandes banderas igualitarias, la redención del indígena El crecimiento económico, la libertad de prensa, la eliminación de la esclavitud y otras tantas cuestiones exceden las posibilidades de esa pequeña burguesía que asume el poder el 25 de mayo y el rol de la burguesía ausente, va a plantear Moreno, debe ocuparle un Estado centralizado y revolucionario. Los integrantes de la Junta comprenden que se requiere un programa democrático hispanoamericano avanzado, capaz de construir el nervio y motor del gobierno, y por esa razón, a menos de un mes del triunfo, el 17 de junio, le encomiendan al secretario Mariano Moreno que redacte un plan de operaciones. Este plan se presenta en la Junta el 31 de agosto y constituye, en la historia de las luchas por la liberación de los países dominados, el primer intento de reemplazar a la burguesía inexistente por la acción del Estado. Sin ese plan de operaciones la revolución queda vaciada y por ello Mitre lo extravió y quienes lo reemplazaron a la cabeza de los historiadores del sistema, como Groussac o Levén, se esforzaron lo indecible por descalificarlo, considerarlo apócrifo y negarlo de toda forma. Una larga polémica se trabó alrededor del plan. Norberto Piñeiro y Rodolfo Puigros y otros lo defendieron hasta que finalmente Enrique Ruiz Guiñazú sacó a relucir dos cartas, de la princesa Carlota y de Fernando VII, donde saluda al plan perverso de los revolucionarios. El plan trata los objetivos generales que persigue la revolución y analiza la manera de instrumentarlos tanto en los órdenes político y económico como en la materia de política exterior. Analizando y comparando con las medidas tomadas por la Junta bajo el influjo de Moreno, se ratifica su veracidad, así como su importancia. En líneas generales, especialmente en lo económico, San Martín ejecuta algo semejante en Mendoza para construir su ejército de los Andes, y los López, padre e hijo, implementan algo parecido en Paraguay, llevándolo a la cabeza de los países de América Latina hacia 1860. En lo político, el plan va dirigido a aniquilar el absolutismo, consolidando el poder en manos de los revolucionarios y a extender su influencia en América. Para ello sostiene la necesidad de aplicar medidas drásticas, tomando como ejemplo a los franceses del 89. Todos nacemos al interior de una sociedad. Vamos a la escuela donde nos enseñan qué es lo posible es mejorar el sistema. Nadie es educado para ser un revolucionario. Mi nombre es Mariano Schles. Soy militante de la organización cultural Razón y Revolución. Para destruirlo y para hacer uno nuevo, nadie es educado de esa manera. Todo eso es un proceso de aprendizaje con la vida. Cuando uno va viviendo, diciendo, pero esto no fue como me lo enseñaron a mí. Bueno, los revolucionarios pasaron por lo mismo. Y terminaron siendo conscientes de la necesidad de la revolución y de la independencia total de los reinos de España. Eso es como vos decís, fue un proceso que se fue radicalizando hasta llegar a la completa conciencia, por ejemplo, que expresó Mariano Moreno cuando manda a fusilar a Santiago de Liniers. Hay que tener una profunda convicción de la necesidad de la revolución para mandar a ejecutar a alguien como Santiago de Liniers, que era un referente. No solamente era el ex virrey, sino que era un héroe popular, porque había sido uno de los héroes de la resistencia a los ingleses. Pero Moreno era plenamente consciente de que representaba otros intereses. Por más que él decía que era un reformista y que estaba a favor de ciertas transformaciones, era un hombre del rey. Y un hombre del rey con semejante popularidad podía poner en riesgo el conjunto de la revolución. La única salida, ni siquiera se aceptaba traerlo preso a Buenos Aires. Que fue lo que pasó porque fue desobedecido. Exactamente, cuando Moreno ordena ejecutarlo, bueno, no era fácil cumplir esa orden para una persona que no estuviera completamente convencida. Tuvo que viajar a Córdoba, Castelli en persona, ¿no?, para cumplir esa tarea, otro de los dirigentes revolucionarios. De ahí la importancia de que los principales dirigentes de una clase estén totalmente convencidos de lo que tienen que hacer, de sus tareas y de una línea programática. Porque si en ese momento hubiera existido dilaciones o diferencias en cumplir esa tarea, hoy probablemente la revolución hubiera sido derrotada. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Una frase textual de Mariano Moreno dice: si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, Lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Por un lado, de lo que tiene que apuntar a un pueblo trabajador como para poder aspirar a mejorar sus situaciones, y por otro lado, lo que pretenden siempre justamente los tiranos a los que se refiere Mariano Moreno, que es la ignorancia. Exactamente, ahí Moreno se está refiriendo al conocimiento y a la conciencia, ¿no? El papel central del conocimiento de la sociedad, de cómo funciona su dinámica, de cuáles son sus principales características, son los que determinan después la acción política. La acción política no es anterior al conocimiento. Yo no es que por principio me declaro revolucionario, socialista, por instinto, peronista o radical. Digamos, moralmente, ninguno es mejor que otro. Ahora, ¿por qué yo soy socialista? Porque un estudio de la sociedad, un conocimiento de la sociedad, muestra que no tenemos otra salida que el socialismo. Y que vamos a la muerte sí, o de continuar este sistema. Sobran las pruebas. No es necesario, o no es el objetivo de esta entrevista, hablar de esto. Pero Mariano Moreno se refiere a eso. A la necesidad de una clase o del pueblo de conocer, de ilustrarse, de educarse como una de las principales tareas para no caer, mudar de tirano o caer en la contrarrevolución, incluso en la Unión Soviética, digamos, es otro debate, pero la formación de los cuadros, la conciencia de la clase, la clase obrera rusa venía de un periodo feudal, ¿no? De una sociedad feudal, y es importante estudiar qué responsabilidad tuvo en la evolución que después tuvo el partido bolchevique y la formación del estalinismo, es decir, en mudar de tirano y en la incapacidad por llevar la revolución de octubre a buen puerto, en delegar a burócratas o cómo fue todo el proceso de burocratización. Pero en todo ese proceso es clave la formación de los cuadros y la conciencia de cada uno de los actores y de los miembros de la clase para llevar a buen puerto la revolución. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. De la Organización Cultural Razón y Revolución, estamos entregando a lo largo de todo el mes de julio, a lo largo de todo el mes histórico, su publicación bimensual que se llama El Aromo, y para la cual, en caso de que quieras hacerte poseedor de uno de estos ejemplares, tenés que comunicarte con la producción a la dirección de mail, que es atrapadosenlibertad@hotmail.com, o al teléfono de la producción, que es 4567-3606. Allí podés dejar tu mensaje grabado y te lo estaremos devolviendo a la brevedad para coordinar de qué manera y en qué lugar podés pasar a retirar lo que te estaba comentando recién, un ejemplar del bimensuario de la Organización Cultural Razón y Revolución, que se llama El Aromo. Para que sepas más sobre Norberto Galasso, escucha a nuestra compañera de la producción, Ana La Mónica. Norberto Galasso nació en Buenos Aires en 1936. Estudió en la Universidad de Buenos Aires y se recibió de contador a los 25 años. Sin embargo, desde ese entonces se ha inmerso en la investigación histórica, aunque sin abandonar su estudio contable hasta 1999. Es uno de los pensadores nacionales indiscutidos y ha dedicado su vida a investigar las ideologías de los protagonistas de la historia. Ha escrito más de 50 obras, entre las que se destacan biografías sobre Raúl Scalabrini Ortiz, Manuel Ugarte, Arturo Jaureche, Juan José Hernández Arregui y José de San Martín. Fue él quien los bautizó como los malditos, utilizando esta palabra para describir a aquellas figuras que fueron intencionalmente silenciadas porque sus opiniones contrariaban a los dueños de la Argentina. Galasso colabora en diversos medios de comunicación y ha recibido numerosos reconocimientos por sus aportes bibliográficos. En 1997 creó el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, donde junto a otros intelectuales brinda cursos, charlas y debates sobre la historia y la actualidad. Y además San Martín en Mendoza, en Cuyo, cuando él es gobernador de Cuyo, San Martín hace una política que es en realidad plan de operaciones de Moreno. Es decir, él expropia, por ejemplo, va a una estancia, expropia caballos para el ejército, expropia casas que necesita para el ejército, pone en funcionamiento toda la economía de Cuyo con trabajo voluntario, hace cementeras estatales, crea, levanta una fábrica de armas, que pone al mando de Fernando Beltrán. Es decir, hace que el Estado haga lo que no hace lo que hicieron en otros países las burguesías nacionales. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Norberto Galasso. En el caso de los que dijimos, Belgrano, Moreno, Castelli, en realidad eran abogados que tenían una propuesta revolucionaria, más que nada, ¿no es cierto? Enfrentados a una oligarquía que eran los del Auste y los Mártires de Dios, que tenían esclavos, tenían escudos nobiliarios en la puerta de su casa, tenían títulos, tenían guita que a veces hasta le prestaban al virrey, ¿no es cierto? Eran los grandes monopolistas vinculados al gran comercio externo. Entonces todo ese sector era el sector que no quería renunciar a sus privilegios. Era el sector como apoyado en una iglesia muy reaccionaria que había implantado la Inquisición. Era todo ese mundo que ante el cual Moreno lo primero que hace es meterle el contrato social de Rousseau para meter las ideas liberales en el buen sentido, la palabra liberal, no en el sentido de como era liberal el Sogaray, sino liberal en el sentido de enfrentar el oscurantismo de la Edad Media, del conservadorismo, de la monarquía, de todo eso. Norberto Galasso, ya lo venís escuchando en Atrapados en Libertad y lo vas a seguir haciendo durante las semanas que dure el ciclo histórico. Pero lo podés encontrar también en el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, cuya página es www.discepolo.org y que se encuentra en Avenida La Plata 2193 de la Ciudad de Buenos Aires y cuyo teléfono es 4923-2994. Si te querés conectar con ellos, lo podés hacer a la parte de ese teléfono, a la dirección esdiscepolo, todo junto, esdiscepolo@speedy.com.ar, y en la página podés encontrar, aparte de sus publicaciones, toda la seguidilla de actividades que va realizando el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo con la dirección y la coordinación de Norberto Galasso. Otro aspecto en la vida de Mariano Moreno que debemos repasar y que en realidad no es otro aspecto, sino que es parte de un concepto revolucionario total, es su labor periodística. Moreno, como todos los ilustrados, tuvo clara visión prospectiva sobre la importancia de la prensa en la difusión de las ideas. Eran tiempos en los que no existía la profesión periodística como actividad rentada, sino que los textos estaban dirigidos generalmente a la difusión de ideas. Por tales motivos, muchos de sus redactores eran considerados publicistas. Recién con la Revolución Francesa se popularizaron las gacetillas, que ya habían hecho su aparición en 1776 durante la independencia norteamericana. El sector más radicalizado de la colonia tenía conocimiento sobre la importancia de las publicaciones de gacetillas y lo que hoy se conoce como diarios. Moreno, inmediatamente con Álvarez y otra personalidad intelectual, Bernardino de Monteagudo, comenzó con la difusión de las nuevas doctrinas con la Gaceta de Buenos Aires, que lo sobrevivió varios años. Moreno supo conjugar lo nacional y lo latinoamericano con las ideas universales del iluminismo y la enciclopedia. El historiador judeo-polaco Bolzano Lewin desarrolló en profundidad estas cuestiones en sus trabajos sobre Moreno y Rousseau. De hecho, las ideas morenistas en la economía sobre el proteccionismo y la industrialización fueron llevadas a cabo por José de San Martín en Cuyo y probablemente transmitidas por Julián Álvarez cuando colaboró junto a él. En esa zona San Martín expropió a las familias ricas en animales y bienes para la causa del Ejército Libertador y estableció una única aduana, entre otras resoluciones. el mismo plan económico del plan de operaciones de Moreno y la estatización de Cuyana de San Martín, años más tarde tendrán realización concreta en el Paraguay, de los López destituidos a sangre y fuego en 1861, cumpliendo instrucciones del Imperio Británico por los ejércitos de Brasil, esclavista y de la Argentina mitrista. Fabián Harari es historiador e investigador del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, el CEICS, y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Su interés por la historia comenzó en el secundario luego de leer un capítulo de El Capital, de Karl Marx, que hablaba sobre la acumulación primitiva de capital en Inglaterra durante el siglo XVIII. Aquella lectura lo convenció de que la única forma de transformar la sociedad para que haya una mejor distribución de la riqueza era conociendo la historia de todas las revoluciones. Ingresó a la facultad en 1994 y durante toda su carrera emprendió una militancia política, primero en el Partido Obrero y luego y de forma definitiva en el socialismo. Harari se especializa en el periodo que va desde 1780 hasta 1860 en la Argentina. Fue editor durante 2 años de la revista El Aromo, que depende de la organización cultural Razón y Revolución, y es autor de los libros La Contra, Los Enemigos de la Revolución de Mayo, Ayer y Hoy, y de Hacendados en Armas. La nota de la cual te decía que Fabián Harari de Razón y Revolución escribió justamente haciendo referencia a la Revolución de Mayo el mes pasado, justamente también el mes de mayo, tiene un fragmento que dice: al respecto de las tareas y los métodos, ¿cumplió la revolución con su cometido?, se pregunta en la introducción. Si examinamos el proceso en el largo plazo, pocas dudas pueden quedar. La población se duplicó en 20 años, las exportaciones de cuero se multiplicaron 6 veces en 40 años, la ocupación de la tierra también se multiplicó por 6, pero en 20 años. La creación de un proletariado que en Europa demandó al menos 2 siglos, en la Argentina se hizo en 40 años. La revolución significó el triunfo del capitalismo y llevó a la burguesía nacional al lugar de clase dominante. Que eso guste o no es otro problema, pero era lo mejor que podía esperarse en aquellos tiempos. Ahora bien, nada de esto pudo imponerse sin el establecimiento de una fuerte dictadura revolucionaria. Se trata de aristas que los intelectuales burgueses preferirían olvidar. El caso es que la revolución se valió de terror sistemático y organizado, o sea, del Estado. En Córdoba, Liniers centralizó el movimiento contrarrevolucionario. Por eso la Junta Provisional ordenó una campaña al norte cuya primera tarea fuera desactivar la reacción en Córdoba. Mariano Moreno le entregó instrucciones secretas a Ortiz de Ocampo. Allí le indicó arcabucear a Liniers y a sus oficiales sin deliberación ni juicio previo. ¿Por qué semejante saña? Porque Liniers era un personaje popular, su nombre daba prestigio a la causa contrarrevolucionaria, amén de ser la cabeza centralizadora de ella. No podía mantenérselo preso ni mucho menos remitírselo a Buenos Aires. Liniers fue encontrado, pero Ortiz de Ocampo desistió de ajusticiarlo y para no hacerse cargo del problema pidió remitir a los prisioneros a Buenos Aires. Moreno escribió: después de tantas ofensas de energía y firmeza pillaron nuestros hombres a los malvados, pero respetaron sus galones y cagándose en las estrechísimas órdenes de la Junta, nos los remitieron presos a esta ciudad. ¿Con qué confianza encargaremos obras grandes a hombres que se asustan de ejecuciones? Preferiría una derrota a la desobediencia de estos jefes. La Junta en el acto relevó a Ortiz de Ocampo y nombró a Juan José Castelli, quien como primera medida fusiló a los sublevados con sus propias manos. Bueno, mi nombre es Fabián Harari, yo soy historiador, egresado de la UBA, soy investigador del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, que es el Centro de Estudios de Razón y Revolución. Yo dirijo el grupo de investigación de la Revolución de Mayo, en el cual está Mariano Schletz. Y bueno, soy autor de La Contra, Los Enemigos de la Revolución de Mayo, Ayer y Hoy. Es un libro que lo escribimos en el 2006 y bueno, ahora lo vamos a reeditar. Y además, bueno, soy docente secundario, terciario y universitario. Mirá, es un conjunto. Es difícil pensar en alguno, uno puede emocionarse más con alguno que con el otro, pero son un partido. Y a mí lo que me emociona, más que uno u otro, es la organización. La organización, porque ninguno de ellos por sí mismo hizo nada. todo lo hicieron en forma organizada. En esa organización que fue el Estado, esa junta provisional que crearon, conjuntamente con Saavedra. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Fragata inglesa Fama soltó amarras el 24 de enero de 1811. A poco de partir, Moreno, que nunca había gozado de buena salud, se sintió enfermo y le comentó a sus compañeros: "Algo funesto se anuncia en mi viaje". Las presunciones de Moreno no eran infundadas. Resulta altamente sospechoso que el gobierno porteño hubiera firmado contrato con un tal McCurtis el 9 de febrero, 15 días después de la partida del ex secretario de la Junta de Mayo, adjudicándole una misión idéntica a la de Moreno para el equipamiento del incipiente Ejército Nacional. El artículo 11 de este documento aclara que si el señor doctor don Mariano Moreno hubiera fallecido o por algún accidente imprevisto no se hallara en Inglaterra, deberá entenderse Mr. Curtis con don Aniceto Padilla en los mismos términos que lo habría hecho el doctor Moreno. Al poco tiempo de partir Moreno hacia su destino londinense, Guadalupe, su mujer, que había recibido en una encomienda anónima un abanico de luto, un velo y un par de guantes negros, comenzó a escribirle decenas de cartas a su esposo. En una de ellas le decía: "Moreno, si no te perjudicas, procura venirte lo más pronto que puedas o hacerme llevar, porque sin vos no puedo vivir. No tengo gusto para nada de considerar que estés enfermo o triste sin tener tu mujer y tu hijo que te consuelen. O quizás ya habrás encontrado alguna inglesa que te ocupe mi lugar. No hagas eso, Moreno. Cuando te tiente alguna inglesa, acuérdate que tienes una mujer fiel a quien ofendes después de Dios". La carta estaba fechada el 14 de marzo de 1811 y, como las otras, nunca llegó a destino. Mariano Moreno había muerto hacía 10 días, tras ingerir una sospechosa medicina suministrada por el capitán del barco. Su cuerpo fue arrojado al mar envuelto en una bandera inglesa. Guadalupe le siguió escribiendo sus fogosas cartas. Se enteró de la trágica noticia varios meses después, cuando Saavedra lanzó su célebre frase: "Hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego". Los boticarios de la época solían describir los síntomas producidos por la ingesta del arsénico como a un fuego que quema las entrañas. Estamos yendo, no sin antes recordarte que te podés hacer de una de las publicaciones bimensuales de la organización cultural Razón y Revolución, que se llama El Aromo, y para eso te tenés que comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o al teléfono de la producción, que es 4567-3606, y dejar tu mensaje grabado en el contestador. Ya nos estaremos poniendo en contacto para ver de qué manera te hacemos llegar justamente la publicación El Aromo del grupo Razón y Revolución. Déjame que te recuerde que este programa lo hacemos en los controles, en los comandos y cuidando que todo salga prolijo, Sebastián Gómez; en las locuciones artísticas, José Castillo; y en las locuciones periodísticas, Martín Novoa. Trabajamos en la producción junto a Hernán Palmisiano y a Ana La Mónica. Y mi nombre es Leo Vázquez. No te olvides de escuchar las repeticiones de este programa, de capítulos anteriores, en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Y déjame brindar las dedicatorias habituales del ciclo a Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela y Valentín. Y los agradecimientos a Silvina Pascucci de Razón y Revolución por facilitar los contactos para las entrevistas y los materiales que le estamos otorgando a los oyentes de Atrapados en Libertad. A Fernando de Trápaga y a toda su familia. A Agustín Tealdo, un abrazo grande también, y a toda su familia. Al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad.